Especial para marcha. El anuncio de la detención del proyecto manifestado por la empresa fue una decisión tomada luego del intento de reprimir la protesta. Hace unos días atrás hubo un intento de represión a alguno de los focos más fuertes del paro provincial y en función del escándalo que eso suscitó, finalmente la empresa decidió suspender hasta el inicio de las negociaciones. Y el gobierno ha cambiado las últimas semanas su discurso, incluso diciendo que el oro y el agua son igualmente importantes, que hay que encontrar un camino de viabilidad para este proyecto en particular, que es el que se llama el proyecto Conga, que tiene dimensiones, amenaza tener dimensiones mayores al emprendimiento que recién mencionábamos de la minera Yanacocha y en Cajamarca. Los estudios dicen que amenaza secar las cuatro grandes lagunas del departamento, que son las que suministran el agua a toda la red hídrica. Es el emprendimiento minero más importante del Perú y uno de los más importantes a nivel internacional, ¿no? Por sus dimensiones. Son emprendimientos de lo que se llama minería a cielo abierto, o sea, no es la minería de socavón, la clásica minería que formó parte de la explotación minera desde la colonización en adelante en América Latina. Esta minería es mucho más destructiva, ¿no? Significa voladuras de tierra, de rocas y tierras superficiales en grandes cantidades y uso de productos tóxicos para depurar el mineral, con lo cual no solo hay un consumo de aguas muy significativo, sino que además hay un proceso de contaminación de las aguas superficiales y de las napas, ¿no? Entonces, me parece que es un conflicto que va a delimitar en gran medida cuál va a ser la relación entre los movimientos y el gobierno y el nuevo gobierno peruano y la política pública que se va a llevar adelante en relación con el tema de la megaminería en Perú.